List 17. Contra, en contra de. Against. Lo antes posible. As soon as possible. Sótano. Basement. Base, fundamento. Basis. Roto. Broken. Cómodo, oportuno. Convenient. Esfuerzo. Effort. Libre. Free. Ama de casa. Housewife. En todo caso. In any case. Mente. Mind. Orgulloso. Proud. Tímido. Shy. Jabón. Soap. Eso es, en efecto. That's right. Atraer. To attract. Conversar sobre un tema. To discuss. Ponerse nervioso. To get nervous. Buscar. To look for. Adelantar. Pasar. To pass. Reconocer. To recognize. Gritar. To shout. Viajar. To travel. Girar. Torcer. To turn. Útil. Useful.